Diversas voces. Epal Copetic. Unmoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Icheltamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolomkutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Qué tal a todas y todos nuestros radioescuchas? Los saluda con mucho gusto su amigo Daniel Álvarez. Sean bienvenidos a su programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en colaboración con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos transmitiendo este programa a través del 760M, 101.5 FM. Les recordamos que si no pudieron escuchar los programas anteriores en su horario habitual, pueden descargar el podcast desde la red social de Facebook oficial @radiounich en su apartado de Los Colores de la Voz. Saludo con mucho gusto a todo el equipo de la radio y pues recuerden que estamos en el programa número 52, el último de 2021, un programa que pregrabamos por asunto de la contingencia sanitaria. Les saludo con muchísimo agradecimiento al público por escucharnos semana tras semana en todo momento, en todo 2021. Asimismo agradecemos la colaboración de autoridades académicas, docentes, estudiantes, población egresada de la comunidad universitaria de la UNICH, colegas de otras instituciones educativas, asociaciones civiles, radiodifusoras, colectivos, colectivas que se han sumado a participar en este programa de Los Colores de la Voz. En este programa los estaré acompañando en toda la emisión, así que espero contar con su compañía en Los Colores de la Voz con este tema navideño, todavía con este tema de cierre de año. Y por cierto, en las próximas producciones tendremos cómo celebran las fiestas de despedida de año viejo y de bienvenida de un año nuevo. Tendremos también cuentos de Navidad, tenemos villancicos y es por eso que los invitamos a escuchar este programa porque va a estar bastante, bastante interesante. Seguimos con los cuidados ante la contingencia por el COVID-19 y debido a que es época invernal, hay que reforzar esa parte de la salud, ¿verdad? Y por eso les presentamos las cápsulas acerca de este tema. También en la sección CLUM escuchamos una producción en Tzotzil para prevenir el COVID-19 y también les tendremos el cuento del lobo y del cerdito en Navidad, producción de la colaboración con Radio Ombligo. A continuación, empezando con las producciones de este programa y de este bloque, invitamos a escuchar mensajes de felicitación de la maestra Luz Orita, docente de la UNICH, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, y de Manuel Moreno, integrante del equipo Post Cinema. Quédense escuchando Los Colores de la Voz y adelante con las cápsulas. Hola amigas y amigos de Los Colores de la Voz, soy Luz Elena Jorita Pérez, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas. Estamos a punto de concluir el año 2021, en el que hemos tenido la oportunidad de continuar nuestras actividades docentes, de investigación y vinculación bajo condiciones de resguardo por la pandemia. Esto ha significado enfrentar retos, pero también disfrutar con los logros y satisfacciones. Los periodos de descanso nos dan la oportunidad para hacer una evaluación de nuestras metas, las estrategias empleadas y los logros alcanzados. Deseamos de corazón que estas fiestas de diciembre tengan la oportunidad de disfrutar con sus seres queridos, recordando con respeto y cariño a quienes se nos han adelantado y preparando los caminos para alcanzar nuevas metas personales y familiares. Les envío un saludo deseándoles a todas y todos mucha salud. ¡Felices fiestas! Hola, soy Manuel Moreno, uno de los realizadores de las cápsulas cinéfilas.

Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Qué tal a todo nuestro público Radio Escucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Recuerden que mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí acompañarlos conduciendo en toda la emisión de su programa Los Colores de la Voz. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, un agradecimiento infinito por estar siempre al pendiente de este programa y de sus diversos materiales que son dirigidos a ustedes por nuestros compañeros conductores y de la producción, claro, con muchísimo cariño. Estamos en su programa y les recordamos escuchar a través de la XERA Red Radio Chiapas y que también se pueden descargar el podcast en nuestra red social oficial de Facebook, arroba Radio Niche, repito, arroba Radio Niche, en el apartado de los colores de la voz. En esta época invernal, como en todo el año, todo el equipo que conforma el programa los invita a seguirse cuidando con las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Recuerden que si se cuidan, nos están cuidando a todos. Continuando con las producciones de este segundo bloque, les pregunto a ustedes cómo despiden y dan la bienvenida al año. Existen muchas creencias de cómo despedir el año que se termina y de recibir el que viene, claro. Tradiciones y costumbres que van desde hace muchos años y que se viven de manera diversa. Una vez dicho esto, presentamos la producción del compañero Alejandro López sobre las creencias del fin de año. Adelante con la cápsula. El año nuevo es un festejo para despedir al año viejo y con ella trae varias costumbres, tradiciones, rituales y creencias para recibir el año nuevo con prosperidad. A continuación te presento algunas actividades que se realizan para finalizar el año. El borreguito es común que desde días antes del año nuevo en algunas tiendas, mercados y puestos callejeros vendan borreguitos artesanales y decorativos. La gente los compra para colocarlos o más bien colgarlos en sus hogares y de tal manera asegurar un buen año en la economía familiar. Cabe mencionar que esta creencia tiene su origen en la lana y la abundancia. Es preferible conseguir borreguitos con lana natural y no de esos artificiales. La quema del viejo. Esta costumbre que alguien ponga fuera de su casa un muñeco tamaño natural, de preferencia vestido con ropa vieja, durante toda la temporada de Navidad. La tradición indica que dicho muñeco con barbas para que dé el aspecto de anciano sea quemado a la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando con ello la purificación de lo pasado y dar la bienvenida a lo nuevo. Para viajar durante el año. En varias partes del país hay personas que acostumbran salir a dar una vuelta a la manzana de su casa con una maleta, con el propósito de poder realizar viajes en el año que comienza y que estos sean exitosos y libres de problemas. La caminata se hace justo a las 12 de la noche o 0 horas de año nuevo. Tronar cohetes. Esta costumbre es común en muchísimas partes del mundo y su propósito parece ser más festivo que ritual. Sin embargo, recordemos que los cohetes tienen su simbolismo relacionado con el fuego y al tronar, con el abrir puertas a mundos intangibles. Del portal, algunas costumbres de Año Nuevo. Por los colores de la voz, Alejandro López. Gracias. Regresamos a Los Colores de la Voz y presentamos los siguientes mensajes de felicitación por parte de la colega Begoña Sánchez de Radio Siberia, de Héctor González, integrante del proyecto Pocinema, y también de Gabriela López, integrante de Los Colores de la Voz. Y posteriormente presentamos la bonita canción del año viejo. Adelante con las producciones. Mi nombre es Begoña, soy de Radio Siberia. Egu berrión, eta urte berrión. Bueno, feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos los oyentes de Los Colores de la Voz. Y sobre todo para la doctora María Gabriela López Suárez. Desearos un próspero Año Nuevo, que seáis muy, muy felices y por favor, cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo año. Hola a todos, soy Héctor González, integrante del proyecto Post Cinema. Pasaba a recordarles y a desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo y que todas sus metas se cumplan el siguiente año. Nos vemos. A todo el público radioescucha del programa radiofónico Los Colores de la Voz, quiero agradecerles el acompañarnos en este 2021. Ha sido un año de continuar con la contingencia por la COVID-19. Un año de retos, pero también de experiencias y de diversos aprendizajes. Gracias también a todos los colegas, las colegas que se han sumado a colaborar en este espacio radiofónico, a cada estudiante, a cada egresado, a cada colaborador desde la comunidad universitaria de la UNICHI y de fuera. Muchísimas gracias por ser parte fundamental de este programa. De igual manera, gracias al espacio que nos brinda la XERA del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Van para ustedes mis mejores deseos en este fin de año. Que tengan unas fiestas en compañía de sus seres queridos y sobre todo que el año venidero esté pleno de salud y bienestar para cada uno, para cada una de ustedes. Y les invito a continuar escuchando este espacio radiofónico y a formar parte de él. Muchas felicidades. Les desea Gabriela López. Muy buenas, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suerte. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Yo no olvido al año viejo, no, no. No lo olvido al año viejo que va. We'll be right back. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y aquí regresamos a su programa de Los Colores de la Voz. Saludo al público que acaba de sintonizarnos y agradecemos, claro, a quienes continúan con nosotros desde el principio. Los invitamos a quedarse escuchando nuestro programa, que tenemos más contenido para ustedes. Como lo prometido es deuda, tenemos un cuento para ustedes. Son de esas historias que se comparten en las fiestas navideñas y de fin de año y que siempre tienen un toque especial al momento de escucharlos. A continuación, la primera parte del cuento El Lobo y el Cerdito en Navidad, una producción de Radio Ombligo. Posteriormente, los invitamos a escuchar el villancico Pastores Hablen, que también va a estar bastante interesante. Quédense con nosotros y adelante con los materiales. Lobo y Cerdito en Navidad. Había sido el invierno más frío de los últimos años. Los animales se encontraban guarecidos en sus casitas. Pero más grande que la tormenta era el hambre del señor lobo. Podría comerme mi propia cola si no doliera tanto. ¡Tengo mucha hambre! El lobo volvió a asomarse en el refrigerador. No, ni un jamoncito, ni una salchichita. ¿Espinacas? ¿Qué pasa? ¿Lechugas? Solo tontas y aburridas verduras. No exijo un pavo relleno. No pido un ganso cansado a la naranja. Pero es Navidad y no tengo siquiera un pollito rostizado. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? ¡Qué desesperación! ¡Pobrecito lobo! Y de pronto llamaron a la puerta, con gran insistencia. ¡Amigo conejo! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Tengo mucho frío! ¡Amigo conejo! ¿Amigo conejo? Yo no soy un conejo. ¡Me estoy congelando! ¡Amigo conejo! ¡Soy yo, el cerdito! ¡Ábreme la puerta! ¿Dijo cerdito? Sí, sí, sí, sí, sí, dijo cerdito. ¡Ábreme! ¡Voy, voy! Pensé que nunca abrirías. Mi naricita, mis orejitas, ¡qué frío! Me estaba congelando. Bienvenido a mi dulce hogar, amigo cerdito. No, creo que usted no tiene la apariencia de un conejo. Usted tiene colmillos muy grandes, unos ojos muy grandes. Sí, son para comerte mejor. O sea que... Que el cielo me ha enviado mi cena de Nochebuena. Así que ven para acá. ¡Ven para acá! ¡Aguarde, señor lobo! Ya lo he comprendido. Un ángel me ha guiado hasta su casita porque escuchó sus oraciones, su angustia. Me resigno a aceptar que seré su cena. ¿Te resignas? Pues aunque te resignes o no, voy a comerte. Está bien, pero debemos seguir el protocolo. ¿Protocolo? ¿Cuál protocolo? Que debemos aguardar hasta la noche. No se trata de una vulgar cena. Es la cena de Nochebuena. Y mientras esperamos, pues, míreme lo flaco que estoy. Soy una vergüenza de huesos. El cerdito le dijo al lobo que si quería comer un lechoncito rechoncho, jamón de buenas carnes, costillita con grasa, debía antes darle de comer. Sí, sí, señor lobo, es lo que se hace en estos casos. Así que ponga la olla en la lumbre. Mire, y aquí yo veo que tiene muchas nutritivas verduras. Hay cebollitas, hay papas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, es un camotito! Sí, señor lobo, hay todo para que pueda hacer una buena sopa y engordarme. Yo voy poniendo la mesa y usted hace la cena para su cena, o sea, para mí. El lobo dijo que sí. Puso un trozo de nieve en la olla, encendió la lumbre y cortó las verduras. No olvide la sal, señor lobo. La sal y la pimienta y un ajito, señor lobo chef. El cerdito lamió hasta la última gota de sopa. No dejó nada de nada. Está riquísima la comidita. ¡Qué bien cocino! Gracias. Delicioso todo. ¿No queda un poquito? Aquí sobra un poco de este perol. Toma. Ay, sí, cómelo. ¡Qué gran cocinero! ¿Y no tendrá por ahí también una copita de vino? ¿Copita de vino? ¿Te burlas de mí? No. Pero ahora sí te voy a comer. Sí, ya estoy gordito. Pero todavía no es la hora. No me importa. ¡Desfallezco de hambre! Lo comprendo, pero no pensará comer a un cerdito tan sucio. Eso podría hacerle mucho daño. ¿Hacerme daño? Sí, porque los cerdos nos revolcamos en el lobo y por lo mismo transmitimos enfermedades. Sería una pena, señor lobo, que me acompañara al cielo de los animales solo por comerse un cerdito contaminado. ¿Me comprende? Viéndolo bien, sí estás bastante mugroso. Sí, mucho. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer para no devorar un cerdo cochino marrano? Pues bañarme. Ponga más nievecita en la olla para que caliente el agua y me dé un bañito. ¿Qué le parece? Está bien, voy a calentar agua. A ver, díganme, ¿qué les pareció la primera parte del cuento El Lobo y el Cerdito en Navidad? ¿Les gustó? Bueno, de ser así, quédense con nosotros para escuchar la segunda parte, que también está bastante bonita, en el siguiente bloque. Hola a todos, les saluda Alejandro López. Solo pasé a desearles un feliz año nuevo y desearles que en este año 2022 esté lleno de felicidad, que todo lo que se hayan propuesto logren realizarlo con éxito, que en este nuevo año sea muy próspero y gratificante para todos. ¡Feliz inicio de año! No olviden escuchar Los Colores de la Voz. Los Colores de la Voz. Los Colores de la Voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Metapizili con Daniel Álvarez y estamos en el último bloque del programa, el último segmento, el segmento Clum. Este es prácticamente el bloque que despide el año y no podemos dejar de agradecerle su compañía en cada programa del año y esperamos tenerla en el año que pronto comienza. A continuación, siguiendo con los materiales, tenemos la segunda parte del cuento del lobo y el cerdito en Navidad, y posteriormente una producción en Sotzil, como ya les habíamos comentado, para prevenir el contagio del COVID-19. Adelante con las cápsulas. El lobo hizo lo que le dijo el cerdito. Salió por más nieve, la echó en la olla y la puso a derretir. Cuando el agua estaba calientita, la vertió sobre su tina de baño. ¡Ya, ya! ¡Al agua, cerdo inmundo! Me avisas cuando termines de bañarte, ¿eh? Sí, señor lobo. ¡Ay! Pero es que hay un pequeño problemita. ¡Ay, qué rica está la agüita! ¡Ay, sí, quema un poco! ¡A bañarse, a bañarse! Pero espere, señor lobo. ¿Qué es lo que quiere, cerdo? Que mis patitas son muy cortas. ¿Y eso qué a mí? ¿Con que sean cortas o sean largas o pues, qué? Que no me alcanzo. Usted debe bañarme con mucho jaboncito y espuma, con sus uñas largas para restregarme mejor. Usted debe bañarme, señor lobo, venga para acá. Ay, ay, ay, no puede ser. Ay, ay, pero está bien, está bien. Al cabo que muy pronto estará en mi plato. Ya venga, señor lobo, báñeme, ya, por favor. Ya cierra la trompa y métete al agua. Pues ahorita si voy. Estoy metido en el agua desde hace rato, señor lobo. Ahora métete al jabón. Al jabón, pues póngame usted un poquito. A ver, órale, órale. Aquí, órale, órale, órale. ¡Qué bárbaro! Pues, ¿en qué tipo de chiquero te metes? ¡Estás muy cochino! Estaba muy sucio. Aquí en mi sobaquito. No sé. A ver. ¡No me haga cosquillas, señor! No. ¡Compórtese, por favor! Atrás de las orejas. Es el lado más difícil. El señor lobo restregó, cepilló y lavó muy bien al cerdito. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Qué bien se siente. Muy bien, qué bueno. Ya que estás limpio, ya estás rechonchito, ha llegado la oscuridad. ¡Ya puedo celebrar mi Nochebuena! Sí, señor Lobo, ya casi se cumple el final de mi destino. Y ya demostró una gran temperancia. ¿Qué es eso de temperancia? Una gran fuerza de voluntad. Falta poco para que la cena sea perfecta. ¿Se dio cuenta de lo duras que están mis carnes mientras me bañaba? La verdad, sí. Algo duritas no. Tus carnitas. Y... ¡mucho! Entre las historias de los grandes lobos europeos se cuenta que ellos, ¡uy! Imposible que coman un cerdito de duras carnes. Antes lo someten a un proceso de maceramiento, es decir, un amasado, como se amasa el pan para que esponje y se coma suavecito. Bueno. ¿Pero ya después de eso ya te puedo cenar? Sí, claro, señor Lobo. Entonces, venga, por favor, para que me dé mi maceradita. ¿Puedo usar su cama? Está bien, ¿qué remedio? Bueno, está bien. Entonces aquí me pongo... Bueno, sí, Lobo. Súbete a la cama. Ay, sí, acá gracias. Ya estás bañado. El cerdito se acomodó en la suave cama del lobo y lo fue guiando en la operación del masaje afloja carnes. Así. Así, suavecito. Ay. Estás muy tenso, cerdito. Bueno, pues es que me voy relajando. No te estreses. La vida sin estrés es una vida saludable. A ver, por acá. Ay, es que está muy duro aquí. Así, de machetito, de machetito. Así, mira. ¡Ay, qué rico! Sí, eso. Estoy pensando poner un spa. Ya. Y ahora por aquí, ya. Por favor. ¡Ay, qué por atrás que nada! Ya me cansé. ¡Ánimo, señor Lobo! Es que están muy duras tus carnes, Lobo. Falta un poquito por aquí, en el pescuecito. Ay, despacito, gracias. El lobo fue amasando el pescuezo del cerdito y al cerdito se le fueron cerrando los ojos y se quedó dormido. Algo lo despertó. El ronquido del señor lobo, que dormía a su lado. El cerdito se vistió, se puso su sombrerito, su bufanda y salió hacia la noche negra y fría. El lobo, al despertar, encontró una nota sobre su mesa. Querido señor Lobo, no me atreví a interrumpir su sueño. Dormía tan profundamente. Tuve que irme, porque me esperan a cenar mi amigo Conejo, Doña Coneja y sus conejitos. Encontrará junto a esta nota una campanita que yo le doy como regalo de Navidad. Quiero que sepa que es usted el lobo más bueno, el más hermoso, el más generoso que he conocido. Habría sido un honor para mí terminar entre sus dientes, tan blancos y brillantes. Gracias por todo y feliz Navidad, querido señor Lobo. ¡Feliz Navidad, querido señor Lobo! ¡Feliz Navidad, querido señor Lobo! Y me dijo esta campanita... ¡mi cena de Navidad! ¡Ay, yo con hambre! ¿Ushelan chabay, Esteban? Ay, Ans, tamele lecha oyun. Di chameleto epchopolas con sanun. Tahnali ans viniketik, lipat chocontike, las coltautik tacantadik tasventa chomtik, las sasemtas contontik, y Yo escucha al chica que te equipa sobre el batí, te puso bolutique. Lita orae, li loxa tale, titas nail postale. Hoy es posible que chel, macas campasel. Está que el entilexa oyote, tashmukubsha a bonton. Tico si eplas colteone, hatik alal, opojitale, tachon tagine. Chuk, las iba bicuntale, ya es lo ilic. Las mugintas bicun cuanton, tayak veljipal, dit somle. Lene, hatohlek, dit vigilil, suen tacuslehal, tilas colteun, tilas helbun cuantone. Tashahnob tascoto, licusitic, hoy taspat chocone. Tahna tili shinohikun, li kalah nishnabe, chubli, chiltaktik ansviniketik, tiha chakwetik kipal tzatzaltike. Smelelil, li ta orane oitokusi shu stak pastik, ta sventa kushlehaltik, shuk oikusi kaloh tah pastik, ta stohol dios, ta sobel bastik, ta sventa li osil banamile, shuk ta sventa li tzunolahel timuyuk chich chopol poshile. Hoy tu epcusis canta sventa para jetik. Jajech kuni rosa. Te sventa li kusi kalota pastike. Echa yurail li multa tzobajele. Kusi chaval. Meche ocho tisha tas pasel batel. Jalek. Li sha chapal kun li mak eile tike. Dakatola yich chuk el tabo chuk ta shabon. Yo kucha al oilex maketik chikbat. Jalek batik sha. Lek batik on chae. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Muchas gracias por este hermoso cuento a Radio Ombligo, el cuento del lobo y el cerdito en Navidad. ¿Y qué creen? Este programa, el número 52, el último del año, está por terminar. No sin antes agradecer a nuestro público Radio Escucha. Asimismo, se agradece la participación del equipo de producción del programa, de colaboradores, claro, de la XRA, por la oportunidad y el espacio. Les deseamos un grato, saludable y próspero feliz año nuevo al público, a nombre de todo el equipo de Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez. Excelente año, mucha salud y bendiciones. No hets yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan merkules tabakim oras bater kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik swasikebak ayun merkules taswakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.